dejar la mesa y mi pensamiento vuela y se quedó como el humo de una espiral. Tengo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se quedó como el humo de una espiral. Como un cigarro, como cenizas de un cigarro, hechos cenizas, tú me has dejado. Como cenizas de un cigarro, hechos cenizas, tú me has dejado. Pensamiento vuela y se quedó como el humo de una espiral. Tengo un cigarro en la mesa y mi pensamiento vuela y se quedó como el humo de una espiral. Solo tristeza.